Trabajo en un colectivo que se llama Basurama y conozco a Blanca Cayen desde el año 2009, ¿fue? Por ahí. 12, yo O, no, creo. no, perdona, 12, sí, está Sí. 2012, que estuvo una temporada en nuestra oficina que llamamos La Nave, coincidió con nosotros, nos hicimos amigos y me la encontré el otro día en Media Lab y me habló de este proyecto y me hizo gracia porque me considero una persona que, aunque tengo un poco de pánico a acumular muchos objetos, también tengo pánico a deshacerme de ciertos objetos. Una cierta cuestión un poco de superstición. Y luego le contaba que tengo una. Que mi metodología para quedarme con los objetos o no es que, no, aunque guardo los objetos, no suelo recrearme mirándolos, pero que de vez en cuando entro en esa caja con objetos y de repente uno ya no me dice nada, pues pienso que es el momento de deshacerme de él. Le conté eso y me propuse a dar entrevista. Esa es mi presentación. ¿Y puedes explicar un poco a qué se dedicaba Surama? Porque yo creo que es relevante así en el marco del Vale. proyecto. Pues Basurama, como su nombre indica, es un proyecto relacionado con la basura que empezó en el año 2001 y bueno, ha ido modificando los formatos con los que ha trabajado, pero siempre ha sido todo alrededor de la idea de basura, ¿no? Nosotros siempre hemos entendido que basura es el estatus que las personas le adjudican a los objetos cuando ya no tienen un valor para ellos, pero puesto que es un estatus externo a las cualidades del objeto, sucede que para otra persona ese objeto es útil y lo recupera y lo utiliza para otra cosa, ¿no? Entonces a nosotros nos parece fascinante esa idea, ¿no? De que el objeto sin hacer nada en sí mismo pueda ser o ser basura, ¿no? ¿Y qué sucede por un lado con esta sociedad de consumo, ¿no? Y la gente que se relaciona con los objetos que otros no quieren. Y luego nosotros personalmente nos relacionamos con la basura a través de la investigación sobre métodos de reutilización creativos que permitan, pues, activar espacios públicos o crear lugares diferentes, activar a comunidades, hacerlas independientes a través del trabajo con materiales que están a sus alrededores, etc. Y bueno, pues sí, tenemos una larga experiencia en la relación con objetos. Nuestra oficina es un trastero gigante, en verdad. De hecho, ahora estamos en crisis porque está rebosante de objetos. Y ahora estamos estos días en la fase esa de sacar objetos fuera, ¿no? Que para nosotros también es un asunto, ¿no? O basura me ha tirado objetos, ¿no? Claro, por ejemplo, o sea, relacionado con esto, pero justo te voy a preguntar, ¿cuál es la basura de Basurama? Claro, pues la basura de Basurama es. O los objetos que ya no tienen uso para nosotros. O sea, podemos guardar material expositivo de hace 10 años y en un momento dado ya nos damos cuenta que ya no va a servir, no lo vamos a volver a utilizar. Y el espacio es muy valioso. Porque no tener espacio para nosotros es no poderte mover, no poder hacer cosas grandes, es incómodo. Entonces hay un momento dado en el que ya cuando más o menos todos asumimos como que ese objeto no va a servir más, pues lo tenemos que tirar, ¿no? O si podemos hacerlo de una forma digna, lo hacemos. Pero vamos, muchas veces pues sale material o sobrantes, ¿no? Pues hemos hecho hace poco una cosa de carpintería, pues hay un montón de unos pequeños trozos de madera que tú sabes que se pueden utilizar, o sea, que alguien podría llegar y hacer unas pequeñas piezas de ajedrez o cualquier cosa, pero no podemos dedicar nuestra vida como a sacar provecho hasta el infinito de los objetos, ¿no? Al final es un proyecto profesional y también tiene que primar un poco el ciclo de los materiales en la oficina, si no moriríamos asfixiados. Entonces, sabiendo que estamos tirando cosas que pueden tener utilidad, por las tenemos que tirar porque van a entrar otras. Es un flujo constante de material. Y cuando decías darles una salida digna, ¿qué significa eso de digna? Pues si le podemos regalar ese objeto a alguien o si se lo podemos dar a una vecina que tenemos que tiene bastante necesidad, si lo podemos regalar a alguien, ese tipo de cosas. Si tenemos un excedente material y se lo podemos dar a algún espacio, ese tipo de. Algo que no se ha tirado a la basura, vaya. Y en tu caso personal, de los objetos que tienes, ¿cuáles tiras? Pues yo lo que llevo muchos años haciendo es intento no tener objetos. intento no tener. Por ejemplo, una cosa que la gente que me conoce sabe que me molesta es que me hagan regalitos. Por ejemplo. Y para eso depende con qué personas, algunas se han ofendido. O sea, recuerdo concretamente una novia que tuve, que le encantaba como tener detalles, ¿no? Y yo admito que había veces como que nos... Se lo había dicho varias veces, pero como que yo no reaccionaba bien, ¿no? Me da un poco pánico todos estos objetos pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, este, lo regalo yo. Este robot que se llama Oxolata, le llamé. Y bueno, este en concreto lo guardo porque es un objeto importante, porque hubo un momento que habíamos roto, bueno, fue una historia así un poco triste, y luego yo ya pensé que la había perdido y de repente ya me regaló esto, y fue de los pocos objetos como que para mí representó, pues se lo guardo. Como que ya parecía que volvía a querer estar conmigo. Pero no. Sí, no, volvimos. Estuvimos una buena temporada. La temporada así como más de pareja, de hecho. Y por eso le guardo todos tantos mil objetos que me ha regalado. Pues muchos me los regalaba y se quedan en su casa. Ya se enfadaba. Pero tengo pánico. O sea, mi madre sabe que no me tiene que regalar nada cuando hace un viaje. Pues típicas cosas, ¿no? La figurita. La postal, el imán de no sé qué. A mí todo ese tipo de objetos me produce un cierto pánico porque como sé que me engancho emocionalmente a ellos, claro, los voy acumulando y prefiero no acumularlos. Yo mismo es muy raro que compre objetos en los viajes, ni para mí ni para los demás. O sea, puedo comprar un vinilo que sé que lo voy a utilizar, pero lo que es el objeto recordatorio no... O sea, no lo quieres por la carga emocional que implica, entonces por la acumulación y el espacio. Sí, porque sé que me voy a hacer responsable, me voy a sentir responsable. Entonces, el mejor camino para eludir la responsabilidad es no llegar a tenerla, ¿no? Como decía un profesor de construcción, la mejor manera de solucionar un problema es evitarlo, ¿no? Pues esto es parecido. Si no tengo los objetos, no tengo que gestionarlos, ¿no? Claro, y entonces, o sea, para ti... ¿qué cosas no entrarían en esa categoría de objetos? Pues objetos que me vayan a ser útiles. ¿Tipo? Tipo, puede ser, no sé, un lápiz. O mejor un cuaderno que sepa que voy a utilizar. Sí, hay objetos, claro, no, es que nada, la gente nos regala objetos útiles, ¿no? Pero todo lo que sea objetos representativos de una experiencia... Procuro no tenerlos, a menos que la experiencia sea especialmente potente y entonces ya en el momento que estoy viendo el objeto que lo tengo. Pero suele ser menos, sobre todo esta cuestión de el objeto comprado para servir de recuerdo es el que más, del que más suyo, ¿no? Pero pues, luego la caja, pues supongo que algunas cosas irán apareciendo objetos que no son tanto el recordatorio, pues voy a ver por aquí. Por ejemplo... Este objeto. Esto es cuando estuve en el 2010 con mi compañero Rubén en un pequeño pueblo de Guatemala. Fuimos a ver al Marquense, que era el equipo del pueblo, que era el segundo mejor equipo de la primera división guatemalteca. Y fuimos a ver el partido de fútbol. O sea, es primera división, pero es un objeto muy... O sea, era un estadio muy cutre y tal. Y la entrada es muy bonita, porque es que pertenece a otros tiempos de la... De la producción gráfica. Claro, tiene un bajo relieve, no es un grabado, ¿no? Pero conserva ahí como unas cosas. Como. De hecho, lo estaba viendo aquí de refilón, se me había olvidado que lo tenía, ¿no? De repente, este es el tipo de objeto que me acuerdo, lo veo y me acuerdo cómo era el estadio, cómo vimos el partido. Pero normalmente estos objetos de experiencias potentes los escoges tú. Tú decides cuáles claro, son... Claro, esa es la cuestión. Que los escojo yo, mientras que los que a mí me regalan los escoge alguien. Para mí es como que alguien decide con bondad, ¿no? Con cariño, pero alguien te carga del objeto. Y yo me voy a sentir responsable, ¿no? Y me puede gustar, ¿no? Por ejemplo, claro, te regalo un objeto para que tú lo pongas en un sitio visible, ¿no? Y a lo mejor yo no quiero. Mira, de Guatemala también tengo estas botellas. También se le hace porque es especial. Ah, son súper bonitas, ¿se están viendo antes? Sí. Pues son varias marcas, pero son dos. Es una especie como de licor bastante fuerte. Pues estaban llenas. Estaban llenas y nada, bebimos. 36 grados. Lo llamaban octavitos porque es un octavo de litro. Y por ejemplo, de los objetos estos que te regala Jenny que son una carga, ¿qué haces con ellos? Pues dependiendo de la persona, dependiendo la... Hombre, pues... Si no tengo mucha confianza, pues me lo como. O sea, que... Con los condes. Claro, va a la caja. Muchas veces muchos objetos van directamente de la mano de la persona a la mía y cuando llego a casa van a la caja. Hay varios ahí y son los que acaban saliendo muchas veces. Si tengo mucha confianza, pues he llegado a rechazar regalos. Ajá. Con mi ex lo hacía, la pobre se enfadaba, claro. Era súper cabezota y me volvía a regalar otra vez un objeto, ¿no? Era como... No, este también me lo regaló ya, por ejemplo, este es de los objetos como que fue directamente a la caja, ¿no? O sea, es como... Al llavero. Como, a ver, es que no sé ni cómo le he apretado. La boca, ¿no? Ah, no, mira, detrás, aquí detrás. Ah. Este es chulo. Claro, pero... Entonces después de un tiempo salen, por así decir. Sí. ¿Y los acabas tirando o qué haces con ellos? Pues muchas veces los acabo tirando, pero por algunos, no muchos, lo he hecho pocas veces, pero los he escondido en la calle también. ¿Escondido en la calle? Los he puesto en un lugar, por ejemplo, recuerdo unas monedas que escondí en la calle Mártires de Alcalá, que está entre Princesa y Alberto Aguilera. Hay un edificio como de cuartel, de ladrillo, y en una grieta metí unas monedas. Entonces yo iba andando todos los días y de vez en cuando estaba por encima de la altura de la cabeza, tocaba con los dedos, si veía que no había gente tal, y comprobaba que estaban las monedas. Y con la última chica que estuve, fuimos un día al cine y en la bolsa de palomitas, por algún error de producción, había como un cacho así como de una especie como de sal, la sal que usa para los palomitas. No era la sal con la que cocinamos, pero un taco así, parecía como un... Se parecía más a la textura del detergente cuando está compactado. Sí. Y nos hizo gracia. Y lo puse aquí en San Cayetano, justo enfrente de mi portal. Ajá. Hay una puerta de una tienda que no la abren nunca, abren por otro lado, y la puse ahí arriba. Entonces ella y yo la veíamos, ¿no? ¿Sale? Entonces se llamaba Salomón. Y estuvo ahí. Y curiosamente, a la semana de dejarme ella, que me dejó ella, desapareció. Y un día, unas semanas antes también, apareció en mi mesilla, no sé muy bien por qué, una especie de bola como si fuera una perla, de plástico. Y entonces mi plan era ponerla junto a Salomón, entonces iba a ser Salomé. ¡Qué bueno! Pero por ejemplo eso, ¿no? O sea, que de ese objeto, entonces claro, era como ese día que habíamos ido al cine... Yo, entonces, nos hizo gracia, ella lo tuvo todo el tiempo en la mano, se le iba un poco deshaciendo, pero la verdad es que no se deshacía tan rápido, acabó en mi mesilla, entonces yo el objeto lo quería guardar, pero tampoco quería tenerlo, una cosa que iba a estar manchada, o sea, se iba a ir desmenuzando, iba a quedar roto entre mi ropa o quién sabe qué, ¿no? Claro. Y entonces un día lo coloqué ahí, ¿no? Y también la gracia era, claro, cuando veníamos a casa, pues mirábamos que estaba... O cuando yo subía a la cuesta de San Cayetano para ir a la nave, pues echaba un reojillo, ¿no? Está en un punto, como todo el mundo lo puede ver, pero evidentemente nadie mira ahí, ¿no? Entonces está un poco... Y para mí la gracia fue eso, ¿no? Que Salomón se fue para la semana siguiente. Wow. Eso te iba a preguntar, ¿cómo escogías los lugares donde colocabas estas cositas? Pues... ¿O con qué propósito...? Bueno, este caso estaba claro, ¿no? Pues normalmente es pues un sitio por el que yo pase. Y es un sitio por el que yo pase, que le pueda hacer un poco el seguimiento al objeto. Luego también últimamente lo hago menos, pero en ese sentido también me he aficionado a este juego de Geocache, que no sé si lo conoces. No. Pues el Geocache es un juego muy guay en el que la gente lo que hace es esconder objetos por la calle. Ah, creo que hicisteis una vez una cápsula cerca de la nave. Bueno, eso era... Con un velo de un mechón de no sé quién. Ah, sí. Eso lo hice con otra chica. Mira, aquí tengo, de hecho... Ana, pero no sé. Los geocats estos. Sí. Es que luego, la verdad es que tengo aquí otro cajón para alguna cosa más, pero bueno, aquí está más lo útil. Ah, mira. Salomé. Oh. Claro, pues. Salomé. Bueno, este cajón tengo alguna cosa más, pero... Mira, por ejemplo, esto me lo regaló alguien por mi cumpleaños. Me da mucha rabia, no lo quiero tirar, pero no lo quiero para nada. Ya. Yeah. Sí, el mechón era... Bueno, estas gafas del Patio Maravillas 1. Qué buenas. Si me tengo que hacer gafas en algún momento... ¿Usarás esa montura? ¿Eh? ¿Usarás esa montura si te tienes que hacer gafas? Lo intentaré, sí, no sé si es muy buena. ¿Qué habría hecho con esto? A lo mejor estaba ahí dentro de la caja. El guardapelo. O sea, el guardapelo era un... El guardapelo era un objeto... El guardapelo creo que era una especie como de joya o cápsula que se hizo como creo en el siglo XIX y entonces servía, que se hizo como en el siglo XIX, entonces era una especie de pequeño contenedor donde una persona llevaba un mechón de pelo de su amante. Supongo que normalmente era como que la mujer ya, ¿no? Pues, uh-huh. Entonces una especie pues como de colgante, creo, de lugar para guardar ese mechón de pelo. Entonces claro, tiene esta cosa, ¿no? De objeto, recordatorio. Uh-huh. ¿Y eso era un geocatch de este? No, eso es, claro, pues con esa idea del guardapelo, uh-huh. Con esta otra chica que yo le había contado lo del geocatch, que me había aficionado, se le ocurrió hacer un guardapelo. Entonces era un mechón suyo. Que estaba dentro, porque en principio la gracia del geocache es que lo que uno esconde son objetos, uh-huh. Y la regla de juego es que tú cuando encuentras el contenedor, ante las aplicaciones por internet, pues viene la ubicación del objeto, viene una pista, se utiliza un poco también para contar una historia de la ciudad, pues imagínate, había uno muy guay, por ejemplo, en la casa de fieras del Retiro. Entonces primero tienes que encontrar una llave que está escondida en un sitio de la jaula, tienes que irlo a la jaula del oso, alguien había hecho una especie de candado como... No era muy complicado, pero bueno, había que hacer como un juego manual para poder sacarlo, ¿no? Y dentro había un rollo de papel. No, en principio el geocache se hacía más en la montaña, donde podías esconder un tupper entero enterrado y había un objeto, ¿no? Y tú decidías si te lo querías llevar o no. Si te lo querías llevar, tenías que dejar uno a cambio. Había que hacer un intercambio. Uh-huh. Y entonces a ella se le ocurrió el guardapelo, entonces ahí está el mechón de pelo sujeto al papel. Al final lo importante es lo que llaman el login o algo así, uh-huh. Que es donde tú pones tu nombre de usuario para certificar, uh-huh. Que lo has encontrado, porque toda la aplicación dice lo he encontrado, pero el que esconde el geocache tiene que cada X tiene que ir a coger el papel y certificar, ¿no? Tal, lo encontró en tal fecha, tal, uh-huh. Claro, cuidar uh-huh. del objeto, etcétera, uh-huh. Y entonces hicimos ese guardapelo y luego hicimos otro par más que el otro día limpié de meditación y puede que estén por aquí dentro o no sé dónde los he metido, pero vamos, han estado ahí como un poco en medio y un poco recordándome también a esta otra persona. La otra cosa que me regaló, igual debería decir algunos nombres para esto, me lo claro, mi novia que ya está de obsoleta también me regaló esto. A ver. Igual, claro, entonces, porque es, claro, ¿es ahí, chocolate? Sí, eso es chocolate. Ahí ella y yo teníamos como un choque, porque ella me regalaba esto porque ella se hubiera comido el chocolate. Yo no me lo podía comer. De hecho, solo me comí uno que era el corazón, pero yo no podía comer ninguna de esas letras. Era superior a mí. Entonces, claro, yo sabía... ¿Por qué no te las puedes comer? Porque es un recuerdo. Claro, o sea, a mí me regalan eso y entonces es como, no me lo voy a comer, o sea, yo no voy a disfrutar destruyendo ese objeto comiéndomelo. Entonces voy a almacenar ahí chocolate por los siglos de los siglos. Eso igual me lo regalaron en el 2012. Y entonces ella, por ejemplo, de repente tira objetos, ¿no? Cuando se enfada conmigo, pues, la verdad es que tenemos ahí como un tira y afloja, tira objetos. Y los tira sin ningún remordimiento, ¿no? A mí me dejaba loquísimo, ¿no? Esa capacidad que tenía ella como de generar regalos para otros y luego ella hacía limpiezas y tiraba un mogollón de cosas. ¿Pero qué tipo de objetos tiraba? Pues todo este tipo de cosas. ¿Vinculados a la relación? Sí. Sí, o de recuerdos de cosas, ella, o sea, igual que en un montado se emperraba en quedarse con no sé qué, con una cosa, luego al cabo de un tiempo la podía tirar sin ningún trauma, ¿no? Y a mí eso me sorprendía, porque yo para mí no, superior, ¿no? De hecho ahí está, ¿no? Como que No, todavía no lo puedo tirar, pero me está jodiendo, digamos, ¿no? Porque es que no me vale para nada, ¿no? O sea, sí, es verdad, una temporada sí lo tuve en un sitio, ¿no? Pero me da un poco de pánico como tener esta especie de superficies con mogollón de objetos. De hecho, los que están ahí arriba están como muy seleccionados, ¿no? Yeah. En realidad, yo tengo las tres botellas y la maqueta, ¿no? De este proyecto que hice a finales de año, primeros de este. Pero no sé si es de los tiempos de cuando tenía que limpiar en casa a mi madre, tenía una estantería de objetos que me daba por culo, ¿no? Como quitarlos para poder quitar el polvo, no sé qué tal, como que lo intento evitar. Ya, yeah. Ya. Yeah. ¿Y de estos objetos que tiras, que acabas tirando, hay alguno que podrías escoger y donarlo al proyecto? Seguro, si buscamos ahora, seguro, vale, que salen varios que podemos donarlos. Pues bueno, puedes ir pensando. Sí, los cogemos y así seguimos a partir de. Vale. Absolata en su caja. Bueno. Mira, pues voy a hacer desde Salomé, que pensé que se había. Que se había extraviado. Sí. ¿Dónde va a estar esto expuesto? Es que no se sabe qué va a ocurrir. Ah. En realidad. Es que a lo mejor la persona lo ve y lo reconoce, no lo creo. Bueno, si pones a lo Messi, se puede quedar un poco patifusa. Hombre, o sea, si tiene nombre, si tú me dices que este tiene un nombre, pues le mantenemos su identidad. Le podemos poner la historia de Salomón y Salomé. Salomón y Salomé. Bueno, luego tengo algunas cartas. Mira. ¿Qué tipo de cartas son? Pues postales, sobre todo casi todas son postales o cartas que me ha escrito la gente. Uh-huh. Ahí tengo en otro sitio las cartas. Esta carta que me la mandó. O sea, como no sé dónde va a salir el audio, es que tengo algunas cosas. De hecho tengo una carta aquí escondida, separada, pues una carta un poco comprometedora para. Para el país. Para el país no, pero para esa persona, porque me la escribió estando ya casada, entonces es una movida. La tengo por aquí. Entonces vamos a voy a ver por aquí. Pues mira, esto. ¿Qué es? Esto es. Hacíamos un fanzine en la escuela que se llamaba 5 por su formato. Ajá. Y Pablo Rey, que le conoces. Sí. Bueno, en Pablo Rey, no lo conozco. No, bueno, Pablo Rey, un compañero de Basurama que ahora vive en Bilbao, cuando se casó, nuestro regalo de bodas, aparte porque somos unos precarios y no nos da para más, hicimos un número especial para su boda. Qué bueno. Entonces el fanzine se componía de tres cosas, que eran la 5, que era un. Ah, en tamaño de folio. Sí, de hoja. Sí, de medio a 4, la 5. Uh-huh. Que son básicamente imágenes. Luego el número 3, que era de textos, y este era uno especial que está doblado con forma de corazón. Uh-huh. Y luego venía un regalito, que compramos unos anillos de plástico con un corazón aquí en los chinos, y de hecho mi anillo de corazón lo tiene la chica de Salomé. Ajá. No se lo he vuelto a haber puesto en los últimos tiempos, pero vamos, él lo tiene, se lo lleva a ver alguna vez así puesto. Uh-huh. De hecho, había, claro, había también un punto ahí como. Es para mí eso era más potente, ¿no? Porque cuando yo veía que ella había puesto el anillo, había ahí un código entre nosotros, o yo así lo veía, ¿no? Porque los demás no sabían, mucha gente no sabía quién era ese anillo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, era también una relación un poco complicada dentro de nuestro entorno, y entonces como yo entendía las pocas veces que se lo había puesto, como que había una especie de código entre nosotros, ¿no? Uh-huh. A mí me aportaba, de alguna forma, aportaba un poco de seguridad juntos. Cuando estábamos juntos. Oh. Uh-huh. Sí, no creo que se lo esté poniendo ahora, la verdad. Mira, por ejemplo, otra cosa que tengo guardada en un cajón son monedas de varios países. Ajá. Y alguna vez las he convertido en collares. O sea, una moneda colgada de una cuerda y se lo regalo. ¿Cómo? ¿Haciendo agujeros? Sí, haciendo un agujero con un taladro. Uh-huh. Y pasando una cuerda. Uh-huh. Habré regalado dos o tres veces. Pues a Loreto le regalé una moneda del Cairo. A esta otra chica le regalé una de, creo que era de Etiopía, y a otra chica también creo que le regalé una vez una moneda. Ajá. Lo he hecho tres veces. O sea, casi todos los objetos están vinculados a relaciones así efectivas, amorosas. Sí, casi todo lo que tengo ahí es de ese tipo. Esto que no te lo voy a donar, pero no sé por qué tengo esta mierda, esto la voy a tirar, o sea, no sé qué son las ofertas de McDonald's, no sé ni por qué lo tengo. ¿No recuerdas por qué lo tienes? No, no, no recuerdo, si lo recordara, porque... O alguien me lo debió regalar a alguien, a lo mejor que un poco como broma, o que me propusiera que fuéramos a usar las ofertas, pero no sé cómo lo tengo. Pues es el tipo de objeto que lo mira ahora y lo único que veo son las ofertas caducadas del McDonald's, entonces lo voy a tirar. Claro, si te olvidó el significado. O sea, claro, lo ha perdido si lo tuvo, es que lo veo y de repente digo, no sé. Uh-huh. Cuando... Uh-huh. Y luego, bueno, esto no es amor, ¿no? Esto es un problema de bicimad, que no lo voy a tirar, pero bueno, no tiene tanto sentido. ¿Y esto lo guardas por utilidad o por algún significado especial? No, por utilidad, bueno, o sea, no lo necesito porque tengo la aplicación, pero cuando uh-huh. salió me pareció interesante ver dónde estaban los... Es que esto es los de En Bici por Madrid, el ayuntamiento les cogió su plano de calles tranquilas, que ahora es mucho más amplio, uh-huh. y ya lo tengo en PDF en el móvil y tal, pero bueno, me lo quedé para echarlo en ojo y tal, me hizo que lo viene. Esta es la carta comprometedora, no vamos a poner remitente. ¿Y qué venía a decir, en resumen? Bueno, es una declaración de amor. Wow. Luego cosas que no son amorosas. Esto me lo regaló Pablo Rey también. Uh-huh. Pablo es muy aficionado a los cuadernos. Uh-huh. Entonces, mira, por ejemplo, Pablo deshaciéndose de cuadernos suyos personales, lo cortó en trozos. Uh-huh. Un poco abierto. Y entonces, claro, está escrito por él en algunos sitios, ¿no? Pero para el arte, como que tú. Claro, está usado, pero él te propone como que tú escribas en el cuaderno. Uh-huh. En los huecos que han quedado. Claro, donde quieras y que se mezcle con sus apuntes. Pues tiene pinta, creo que es un cuaderno de clases de inglés de cuando Joel tenía 10 años, ¿no? Claro, 97. Bueno, no sé cuántos años tenía. Cou. En su Cou, su último año antes de la UNI. Uh-huh. Entonces, claro, es una persona que no guarda el cuaderno y tampoco lo tira, sino que lo baja una imprenta, convence a alguien para que se la guillotine, o sea, uh-huh. como que hay un trabajo, ¿no? Hay unas horas claro. de dedicación. ¿Y por qué te lo regaló? Pues porque siempre hemos tenido, muy común en el mundo de arquitectura, tener cuadernos de apuntes, y nos regaló este. No lo utiliza mucho, la verdad, pero bueno, de hecho lo tengo ahí guardado. Uh-huh. Bueno. Supongo que lo he guardado porque pensé en hacer algo muy, muy digno con él y me superó, ¿no? Esto es una agenda de teléfonos de los tiempos que no teníamos los móviles. Siempre me planteo algún día que voy a poner en añadir contactos, que no tengo ahí. ¿Ya no la usas, esta agenda? Uso la del móvil, o sea, no he tenido que acudir en muchos años a... Esto me lo compré yo. Esto es las pocas cosas que he comprado yo como objeto. Está repetido. ¿Y qué son? Esto es la corte malandra de Caracas. Ahí, están. Hay como mucha santería en Venezuela. Sí. Y entonces, bueno, están los primeros santos auténticos. Y luego el mundo popular ha ido creando las cortes, que son agrupaciones de santos con poderes, y estos eran los delincuentes de los 80 más conocidos de... Mira, por aquí vienen, ¿no? Oraciones y... Sí. El pavo Willy, no sé quién y no sé quién. Entonces Estos son los que la gente que comete delitos se encomienda a estos santos antes de cometer los delitos, los sicarios, etcétera. Como luego para pedir protección sí. O... Entonces, claro, ya el mundo de la santería, más popularizado aún, que ya es popular en sí, y derivada, pues está la corte vikinga, la corte india, la corte de astronauta, no sé qué tal, y está la corte malandra, que es así como muy conocida. Y esto lo venden como si fueran estampitas, ¿no? Uh-huh. ¿Y el plastificado viene o lo has puesto tú? No, viene, tú lo compras así. Entonces... Juan y yo, Juan de Basurama, uh-huh. Nos compramos la colección de las 7 postalitas. Entonces alguna he regalado y alguna estará todavía por aquí. Tenía más, pero le he ido regalando a la gente, pues cuando le he contado la historia le he hecho gracia. Son buenas. Mira, por ejemplo, otro objeto que me regala Loreto, ¿no? Un poco para terminar de... Esto lo de Loreto se enfadará conmigo. Este es el tipo de cosas que me regala Loreto, ¿no? Igual veía esto. ¿Que es una mini placa solar? Sí, esto... Ah, y luego se carga y camina. Sí. Le tendría que dar el sol, pero vamos, si se mueve es como una especie de escarabajo. Qué bueno. Entonces yo no sé para qué quiero eso. Claro, pero... O sea, no es... No, o sea, es... Ella estaba en una tienda, vio eso, se acordó de mí, le hizo gracia y lo compró. Claro, pero es que a veces muy tú, este objeto, ¿no? O sea, quien te conoce un poco, pues... Claro, por eso lo hizo ella. Probablemente en ese momento estábamos muy, muy metidos en el proyecto de obsoletos y le hizo gracia. Uh-huh. Pero está guay, pero para mí hubiera sido más... O sea, hubiera agradecido más que hubiera sacado una foto, me lo hubiera enseñado y si a mí me interesa lo compramos. Uh-huh. O le digo que me interesa y me lo regalo otro día, que el hecho de hacerme dueño del objeto, ¿no? Que aquí está, es que lo puedo haber sacado una vez, ¿no? Ah, lo voy a hacer entonces en su funda, porque claro, es como lo... Es como guardas. Viene. ¿Qué ves del taller? Qué bueno. Ah, del taller. Claro, a mí en realidad me parecía como muy consumista, ¿no? De hecho me enfadaba en plan de, porque te, aunque sea un euro, ¿no? ¿Por qué te gastas un euro en llenar mi caja, ¿no? Es que es como... Claro, entonces cuando lo acababa como definiendo así... Pues ya se enfadaba. Claro, por ejemplo, si te hubiera enviado una foto en vez de habértelo comprado, ¿cómo habrías reaccionado? ¿O qué le habrías dicho, por ejemplo, si te envía ahí la pues, foto? Pues seguramente me hubiera hecho gracia, hubiéramos hablado del objeto, uh-huh. Hubiera sido de otra manera, ¿no? Pero es la cuestión de que tenga el objeto físico. Pero, por ejemplo, si te enseña la foto de este objeto, ¿tú no habrías deseado tenerlo? Pues a lo mejor sí. Mira, una discusión gorda que tuve con ella fue... he estudiado guitarra y en un momento dado le comenté, estaba pensando comprarme un ukelele porque es un objeto portátil que te lo puedes llevar a uh-huh. campamento, no sé qué tal. Entonces ella al poco tiempo me compró un ukelele y yo me enfadé un montón. Me compró uno a mí y otro a ella, compró como el más barato. Y yo me enfadé con ella y ya no entendía nada. Dije, para mí hay una fase que es la de construcción del deseo, que es tan importante como la de tener el objeto. Entonces, claro, yo ya pues, estaba empezando a mirar, empezaba a pensar si quería uno o no, si me compraba uno un poco mejor o más barato. Entonces, yo estaba como en mi fase de mi camino a ver si quería tener un ukelele o no, y ya de repente como que chafó todo, no cuento cómo lo vi, como que chafó todo ese proceso y ya yo tenía el ukelele. Uh-huh. Y me enfadé, se lo tomó fatal, fatal. Porque normalmente, ¿cómo es tu fase esta del deseo? ¿En qué consiste? ¿O cuáles serían tus fases hasta que decides o no comprar algo? Pues suelen durar bastante. Por ejemplo, llevo como 2 o 3 años pensando que me tengo que comprar un portátil. Uh-huh. ¿Dos o tres años? 2 o 3 años. Creo que ya me lo voy a comprar. Uh-huh. Ya mi ordenador está que ya no da, ya no puedo trabajar con uh-huh. él. Entonces, claro, me paso mucho tiempo mirando, o sea, tengo la idea como que cuando me gasto dinero en algo, tengo muy claro que ese es el objeto que quiero, ¿no? Para mí eso es súper importante, como los objetos en los que meto dinero, uh-huh. una inversión, uh-huh. para mí es importante como que sean objetos que yo luego los vaya a amar, uh-huh. los vaya a querer y los vaya a cuidar y que me duren mucho tiempo, ¿no? Para mí uh-huh. como que si establezco el compromiso, tiene que ser uh-huh. un compromiso claro. Entonces, por ejemplo, ahora me he matriculado a la Escuela Municipal de Música para la trompeta. No empieza hasta octubre. No, me voy a comprar nada, porque bueno, ya hablaré con el profesor y me asesorará si me compro lo más barato o qué me conviene. Luego hay muchos tipos de trompeta, pues para un principiante mejor esta que esta otra, lo que sea. Pero ya llevo como varios meses como mirando. He visto precios, he visto modelos, he visto un poco qué conviene a un principiante, no sé qué. Entonces yo estoy generando ese momento en el que me voy a comprar una trompeta, pero si ahora alguien de mi entorno que se ha enterado me la regala, me va a fastidiar. Porque yo realmente mi camino ahora es como ir pensando, pues eso, si de repente en lugar de gastarme pues 200 euros es lo menos que te puedes gastar en algo que suene como una trompeta, pues si decido gastarme 600 euros, por lo que sea, pues claro, para mí es una decisión que tiene que estar como muy asentada, ¿no? Y muy clara, ¿no? O sea, tengo temor como esto de hacer una inversión en un objeto que luego al final resulta que no me va la trompeta, que va a estar ahí, que ha costado un dinero, etcétera, ¿no? Entonces, saber por qué lo he hecho, y con un ordenador igual. Mi ordenador me lo compré, es de finales del 2006. Es un ordenador que se le ha estropeado alguna pieza, se le ha cambiado, tenía muy claro que era como el mejor ordenador que me podía permitir el presupuesto, que su relación calidad-precio era. Pero bueno, quizás son objetos más utilitarios, ¿no? Pero esto del ukelele, ¿no? Que tenía un punto así como de capricho, para mí sería importante, ¿no? Como llegar a establecer el deseo, y creo que en parte, bueno, igual se puede echarle la culpa a Loreto, pero como que en parte al final no he llegado a usarlo mucho, ¿no? Y claro, para ellas la relación con los objetos era como que voy a comprar eso, nos podemos pasar una tarde como con el objeto y ya está, ¿no? Y ese era su momento. Para mí no es así la relación. Pero si, por ejemplo, si alguien te, ahora que estás mirando la trompeta y resulta que alguien te regala justo la que por casualidad tú estabas Hombre, viendo que... eso me alegraría. Vale, Claro, estupendo. pero de hecho para mí eso es una. Claro, es una. O sea. Claro, es una especie como de, ¿cómo decirlo?, de milagro, ¿no? O sea, como que alguien sepa exactamente qué es lo que yo quería. En mi familia materna, por Reyes, llevamos varios años haciendo el amigo invisible. Por supuesto, pues en torno a los 50 euros, ¿no? Y entonces, entre mis hermanos y mi madre tienen pánico de que yo les toque, porque saben que soy así. Entonces, pues como. Entonces, cuando éramos más pequeños, a mí siempre me alucinaba porque mi madre, además de lo que pudiéramos pedir por Reyes, ella lo llamaba regalo del árbol. El 25 de diciembre nos compraba una cosa que decidía ella, ¿no? Y entonces, para ella era como ese momento en el que ella había estado un poco investigando qué podíamos querer cada cual y nos hacía el regalo, ¿no? Y durante varios años seguidos, mi madre siempre me regalaba cosas que para mí era increíble que ella pudiera saber que yo quería ese objeto, pues yo no lo decía. O sea, yo no suelo. Yo durante mucho tiempo nunca he dicho lo que quiera de la gente, en plan de, ah, pues me gustaría. Todo, no tanto estas cosas de necesidad como de. Pues eso, de deseos o caprichos, ¿no? Y mi madre acertaba casi todos los años, era como, ¿cómo podía saber que yo quería esto, ¿no? Esta maqueta para construir de no sé qué, este libro, este objeto, tal. Y mi madre se ríe un poco en plan, pues, te venía observando, ¿no? Ya pasados los años, ya la mujer ya no acierta, ¿no? Pues ya no vivimos tanto tiempo juntos. Entonces, por ejemplo, el primer año del amigo invisible le tocó a mi hermana conmigo, entonces me regaló una luz gigantesca para la bici, como así súper grande, que era la luz de atrás, y delante le colocabas una especie como de mando, y era un intermitente, ¿no? Para señalizar los giros y tal. Y yo cuando lo vi, se me puso esa cara que todo el mundo teme, como, pues, o sea, puse un poco de mala cara. Y claro, mi hermana como, joder, pues está pensando, digo, está bien, genial, es súper útil. Yo pensaba como, joder, tú no has visto la bici que tengo yo, que intento que no tenga objetos, que sea muy sencilla, señalizo con la mano y tal. Y entonces lo he tenido mucho tiempo metido en una caja, no llega a utilizar jamás, está un poco molesta. Y al final está la nave, y bueno, pues pienso que si lo podemos montar algún carricoche un poco más lento, que le venga bien la señalización y tal, se lo podríamos poner, pero yo a mi bici no se lo pondría, no tiene ni timbre mi bici. O sea, debería llevar un timbre la bici Seguridad. por seguridad. De hecho, tenía un timbre que creo que está en un cajón y se le rompió. Y lo tengo guardado, porque ese era un timbre de la bici y me gustaba, era pequeño, no sé qué tal, pero aquel trasto, de repente, claro, y era como. Me daba rabia que porque me lo hayas regalado, yo tenga que ponerlo si yo no, si no es ese objeto el que quiero, ¿no? Pero podría mi hermano haber acertado, ¿no? Y regalarme unas luces recargables, no sé qué, algo que sí que fuera a poner, ¿no? Entonces, claro que me alegraría. Y por ejemplo, cuando después de decidir algo mucho tiempo, después de pensarlo, te lo compras y por un motivo X no acabas siendo tal y como tú pensabas, o sea, como que falla un poco, entonces, ¿qué haces? Podría. Sé si me ha pasado. O sea, con cosas importantes creo que no me ha pasado nunca. Pero supongo que también no me ha pasado porque, como es parte del proceso, creo que incluso a lo mejor el error puede estar asentado. ¿Cómo? ¿Qué significa que el error está sentado? Pues que si yo después de 2 o 3 años mirando ordenadores me compro uno y al cabo de un tiempo pienso que me he equivocado con el ordenador, creo que como todo el mecanismo de reflexión o de sentimiento de culpabilidad o lo que sea, también tiene que ver, o sea, entran más cosas en juego, ¿no? No fue tanto como un día decidí que me tenía que comprar un ordenador y me compré uno, ¿no? Sino como decir, bueno, pues es el mejor que me pude comprar, o muchas veces yo era consciente de que este ordenador falla en que la batería dura poco, que es menos potente de lo que pensaba, o ya había leído en un foro que algo va peor, o que no, tal programa no va a funcionar, lo que sea, ¿no? Entonces, como que es más complicado que me suceda. Pero porque no hago casi ninguna compra impulsiva. Ante la duda. Pues si te pasara, ¿qué decidirías, como revenderlo o Pues qué? nunca he hecho lo de revender objetos. Mi hermano pequeño últimamente está revendiendo un montón de cosas. Pero tiene también un carácter diferente al mío. Y revende y tan contento, ¿no? Revende videojuegos de la PlayStation 2 porque ya ahora tiene la 3 y venderá los de la 3 para la 4. Yo no tengo esa cultura. No, pues supongo que intentaría utilizarlo y pensar pues para el siguiente objeto cómo mejorar. Pero no recuerdo, algo habrá, ¿no? Hombre, quizás con algo de ropa, ¿no? Que también me cuesta mucho comprar ropa. Y cuando me compro algo y luego de repente veo que no me queda como que no me apetece ponérmelo, me fastidia un poco. Pero bueno, lo pienso más como, bueno, pues para la próxima, como, Apechuga. sí, pensarlo más. Pues por ejemplo, me compro ropa, pues tarde un montón. Me cuesta un montón decidir si compro una cosa o no, lo de cambiar de estilo. Pues, ¿qué? ¿Escoges un objeto? Sí, vamos a ver qué más hay por aquí. O sea, podría ser Salomé, que es un poco impersonal. ¿Impersonal? Bueno, a ver, impersonal, que es muy abstracto, ¿no? Mira. Pero está bien, ¿eh? O sea, de hecho hay una carga, una historia detrás, así. Ya te digo que. No vamos a decir nombres, pero. Pero a lo mejor. Si estuviera en una exposición en Madrid, la persona podría llegar a ver, le podría hacer esta gracia. Para sorprender. Este objeto, por ejemplo, me podría llegar a deshacer de él. Esto es una especie de collar de semillas de café o algo así, ¿De dónde? que me regaló una chica en Quito, que al final se enfadó bastante conmigo, Porque les haces enfadar porque, a todas. bueno, alguna me enfada a mí, ¿eh? La de Salomé no se puede quejar, se puede quejar para nada. No, pues esta chica se enfadó conmigo porque de alguna forma como se construyó la posibilidad de que hubiera algo entre nosotros, pero esa chica es ecuatoriana y no se iba a venir a Madrid y yo no me iba a ir a Ecuador y la siguiente vez que vino a verme a Madrid, justo cuando vino, yo andaba como en una historia con otra chica y pasó, bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Como que en el timing que ella iba a venir, a mí me pasó algo con una chica y yo se lo dije, pero ella tenía comprado el billete y ya cuando lo vimos en Madrid fue un poco más violento, ¿no? Ya está un poco en el rechazo y claro, también en parte había comprado ese billete para verme a mí. Eso me lo regaló cuando nos despedimos en Quito, Allá. allá. Pero me regaló otra cosa que ya me deshice de ella. Y esta la guardo, pero es de los pocos recuerdos que tengo, como que realmente me trae un buen recuerdo, ¿no? Porque bueno, lo típico, pues un poco el despecho, lo que fuera, se enfadó bastante conmigo, me dijo unas cuantas cosas feas y tal. Este podría llegar a regalarlo para. El Museo de las Relaciones. De las relaciones rotas, sí, se podría llamar de las relaciones rotas. Entonces, ese también podría ser. Aquí un montón de papeles. Luego. ejemplo, cosas que guardo así como repetidas veces. Esto supongo que a los académicos y a los investigadores pasará, ¿no? O sea, acreditaciones, ¿no? Tengo. Estás acumulando. La noche en blanco 2010, ¿no? Que el comisario Basurama. Que luego no valía para nada el pase este, pero bueno, ahí lo tengo. Este lo guardaré mucho tiempo, ¿no? Porque uh-huh. El comisario fue importante para nosotros. Claro. Y lo tengo entradas de. Mira, tengo esta. ¿Esta no sé, de qué es? Esta es del Festival Vigo Transforma. Uh-huh. Entonces coincidió que Loreto tocaba en una banda de música que estaba invitada al Vigo Transforma y entonces a Benjamín de Basurama y a mí nos dieron esta de normal y corriente y ahora le dieron esta de artista. Entonces ella podía ir a la zona VIP. Entonces en montada ya se consiguió quitar la pulsera, me la di, entonces nos colgamos juntos en la zona VIP. ¿Y la guardas tú? Sí, porque me la acabé quedando yo al final del fin de semana. Uh-huh. Este es otro. Este estuche va con esto. Con una especie también de acción urbana que hicimos esta chica de Ecuador y yo. Creo que hay unas tijas ahí. ¿Qué hay dentro? Eso te iba a preguntar. Pues aquí dentro hay una. O sea, entender, ahora te lo explico. Es una tiza que va con un sedal. Uh-huh. Porque la gracia que hicimos era. La acción era pintar unos corazones en sitios de la ciudad con tiza. Con pintura de pizarra. Ah. Y poner una tiza cerca para poder escribir algo. Pero la tiza estaba en una cuerda de manera que no llegabas al corazón. Entonces era una cosa como de cuando querías poder escribir tu deseo no se podía cumplir porque no podías escribirlo, ¿no? Pero la tiza no llegaba, evidentemente tiras la cuerda, pero un poco la broma era como generar ese. Pensar que alguien iba a poder poner ahí su nombre y el de su amado o amada y no podía, ¿no? O sea, había una ironía allí con el romanticismo. Así. Sí, digamos, sí. Claro, porque a lo mejor la primera acción había sido sí, ¿no? Y que la gente escriba ahí su nombre, no sé qué, ¿no? Como, y algunos los pusimos en los árboles, ¿no? Porque también por esta broma de gente escribe su nombre y el de otra persona, ¿no? Entonces, toda la ironía era como que no, en verdad no podías. ¿Y cómo acabó la acción? ¿Viste si alguien alargó el hilo? Ella hizo unos cuantos corazones y luego esto me lo regaló cuando me iba a ir. Y no recuerdo si algo me contó en su momento, ¿no? De qué había pasado con los corazones que habíamos puesto ahí. Uh-huh. En realidad esto es un poco también el Museo de Loreto, porque. Esto también me lo regaló Loreto, pues igual. Unas gomas de borrar que son como teclas. Uh-huh. Pues claro, me las regala porque yo hago de vez en cuando cosas con teclas, pero yo esas no las puedo pegar y son gomas de borrar, entonces yo sé que otras personas las hubieran utilizado para borrar, a mí se me parte el alma, ¿no? De esto que yo sé que no las voy a utilizar como goma de borrar. O sea, ¿pero no las utilizarías porque no escribes o porque te daría cosa que se gastara el recuerdo? Eso es. Entonces al final se convierte en recuerdo porque no lo voy a utilizar ni. Si las podía pegar a la pared, podía haberlo hecho. Pero ya. Es que no se pega. Bueno, igual puedes pegarlas tú. Sí, sí, no, sí, yo las teclas pego con un cemento, pero que esto como no es hueco ah. Y es de goma, no me vale. ¿Y con otro tipo de pegamento? Podría probar, pero aún sin el hecho es que ahí se ha quedado. Y luego. Esto va con esto, es que me regalo varias cosas. La tapa no sé, creo que la tapa se cayó y se rompió y venían unos lacasitos, lo que no sé es por qué me metí unos lacasitos dentro. ¿No te explicó? No, de hecho creo recordar como que esto tenía sentido por una acción que habíamos hecho juntos. Uh-huh. Esto, ella me contó alguna historia sobre este tipo de regalo indígena, en qué sentido se hacía, de la despedida del encuentro. Uh-huh. Y este objeto es el que menos me interesó simplemente es porque vio la cajita y le metió unos lacasitos, ¿no? Tenía que ver menos con nosotros. Luego otra persona que me ha hecho regalos, otra chica, hice esta funda para un móvil porque hace cosas de punto. Ah, esto no lo hizo ella, pensaba que sí, pero no, esto es de las magdalenas. Ah, digo, eso me suena. De Adolfo tiene una. Este es sonorama. Uy, este es el sonorama del año pasado. Casi todas son de chicas, ¿eh? Este es un. Entonces, de hecho, la chica con la que me fui al sonorama el verano pasado es la que intersectó con esta otra chica cuando vino a Madrid. Pues voy a hacer una foto de la intersección. Sí. Vale, vale. Esto es como el juego de piedra, papel o tijera, en realidad, que o el uno, o el, que, sí, ¿no? ¿No? También podría ser un, dos, tres, con cuál tienes que ir rechazando. Qué bueno. Vale, y de los... Y... Dame una foto a esto. Se lo voy a mandar a esta chica ahora. Se me supone que vamos a quedar mañana. Ok. Pero, por ejemplo, de estos objetos que hemos visto, no te, ¿de cuáles te desharías y cuáles no? Pues, me desharía de Salomé. Porque creo que puede tener, así le creo que le puedo dar una vida digna en la exposición. Bueno, no se sabe qué pasará, ¿eh? Pero... Bueno, yo pienso que la exposición de este objeto, porque es de los pocos que me entran malos recuerdos. Este y este podría ser, pero bueno, este es el que no sé por qué es el que más veo. Ya, luego otras cosas que ahí acumulo. En algún sitio he tenido a veces como. Mira, llaves de casas en las que he vivido. He vivido. Alguna vez he hecho la cuenta, pero por lo menos entre casas con mis padres, de mi padre, de mi madre, las mías, he vivido por lo menos en 15 casas. Y en algún momento he tenido como un bote con todas las llaves, que no las tiraba tampoco, aunque ya no habrían cerraduras. Esa ya no sé ni de, la, ni, ¿de dónde es? Ni de dónde son. De hecho, ahora mismo mi llave no tiene pintas llaves. Este sonorama, mira, esto tiene su asunto también, porque yo al primer sonorama fui con Loreto, porque ya te digo, tocaba en una banda, y entonces tocaba su banda, y yo, esta es la entrada que me dieron normal, pero... estás, es que yo ya tres... Ah, no. ¿No está sonorama? 2014, 2013 y... No, 2014, 2013 creo y 2011. Entonces... Vale. Pues... Mira, otro de los pocos objetos que he comprado yo. Esto lo compré en el 2009 en Mumbai. El antiguo Bombay de la India. Entonces esto voy a abrirlo con cuidado porque mancha como el demonio. ¿Qué es, maquillaje? No. Parecido. Esto es las mujeres casadas en la India. Ah, el bolo. Llevan, sí, mira, es que sí, así. Bueno, tiene un nombre, ¿no? Dices que es un bolo. Uf, me voy a hacer así, pero no lo voy a tapar otra vez. A día de hoy llevan una pegatina. Aunque lo tradicional es esto, entonces tú te mojas el dedo y te lo marcas en la frente. Entonces, a este viaje me fui con Pablo. Uy, va, ya se ha caído un poco. Pablo Rey. Con Pablo Rey. Entonces, la gracia que se me ocurrió era que si esto se ponía a las mujeres casadas, si yo se lo ponía a las mujeres, eran nuestras mujeres, ¿no? Entonces compré varios y hice un poco la broma con estos en plan de ahora pues ir marcando chicas, ¿no? Ya. Pero bueno, aparte era bonito. Sí. ¿Y regalaste, pues? Sí, o sea que compramos cosas de estas. Estábamos entonces en Montera. Ajá. Estaban los chicos de Basurama y luego había varias amigas de la escuela, algunas de ellas eran parejas de algunos de mis compañeros. Bueno, compramos varios regalitos de estos, pues inciensos y esto, algunas pegatinas. A Loreto le regalé unas pegatinas. Vale, pues ¿qué? Escogemos uno. Vale, pues a mí me hace gracia Salomé. A mí también, más que el collar. Porque no sé, a lo mejor aparece Salomón por ahí en la exposición de repente. Quizás si se entera de que está Salomé, llega Salomón. Porque por aquí... Mira, este es el principal de la corte malandra. A ver. Wow. El pavo Freddy. Tapa, pero no. Y me sale la señal de que está que sale con los ojos cerrados. Y este muñequito lo cogí en el Darabi. El Darabi es el barrio de chabolas más grande de Asia, que está ahí en Bombay, en las afueras. Sale en esta película de... Ah. ¿La de Quieres ser millonario? ¿Cómo sí. se llama? No. Mul... Sí, sí. Bueno, esta película india, ¿no? Slumdog Millionaire. Sí, esa. Pues en esa... Mucha gente que vive ahí coge basura de la calle y luego la recicla. En el sentido más puro, ¿no? De tritura de plástico y tal. Y estábamos en uno de esos galpones y está ese muñequito y lo rescaté. ¿Y este muñeco está hecho con plástico reciclado? No, no lo creo, lo habían cogido la basura y supongo que le iban a pasar por la trituradora. Separan los plásticos por tipos, más o menos reconocen un tipo de plástico de otro, y lo trituran juntos, está como tirado en el suelo. ¿Cómo lo reconocen? Pues porque los plásticos, no, pero muchos de los plásticos... ¿Son como reaccionan a...? Tienen escrito por debajo el tipo. Ah, si es PPT Sí, sobre todo los envases de suavizante, champús, etcétera, tienen un código que dice el tipo de plástico que es. Y luego yo creo que ellos con la experiencia ya lo ven un poco el peso, la textura, y saben qué va con qué cosa, ¿no? Vale, pues nos centramos en Salomé. Venga. Vale. Bueno, ¿por qué has escogido Salomé frente a otros? Pues he escogido a Salomé porque, bueno, o sea, porque por un lado tiene una historia vívida, porque es de los pocos objetos que había escogido yo que me pertenecieran. Bueno, te he contado un poco, ¿no? Que en realidad fue que me lo encontré misteriosamente un día en la mesilla de mi cuarto. Y no sé cómo ha llegado ahí, no sé dónde salió. Y se me ocurrió que era la pareja de Salomón. También me recuerda un poco a... Me recuerdo a esta película de Wall-E. Ajá. La del robot. Sí. Esta de Disney, sí. ¿no? Que además es un robot que recoge basura. Entonces, Wall-E, que es como un robot de una generación antigua y más torpe y tal, se enamora de... Iva, creo que se llama, ¿no? Que sí. es como... Que se parece más como una especie de iPod, ¿no? Una cosa como más perfecta, etcétera. Entonces, claro... Salomón era una especie de roca amorfa, un poco grotesca, ¿no? Y Salomé es como perfecta y esférica, ¿no? Entonces, parecía un poco ese mismo tipo de pareja, ¿no? Ajá. ¿Cómo la describirías? O sea, si tuvieras... Imagínate a alguien que no la puede ver, o no la puede tocar, etcétera, ¿cómo la describirías? Pues es una especie como de perla de plástico, que seguramente es una cuenta de collar, mete dos agujeros... De color como... Sí, blanco perla, ¿no? Nacarado, sí. Nacarado, sí. Solo se mantiene quieta si la apoyo por el agujero. Y la he tenido mucho tiempo en la mesilla pensando que la voy a poner arriba. No, no la llegué a poner, no me dio tiempo a ponerla porque mientras que Salomón no rueda, esto rueda, entonces necesitaba el Loctite y nunca me acordaba de comprarlo. Y es una cosa que cada vez que limpiaba mi cuarto tenía la manía de rodar y meterse debajo de la cama, no sé qué, entonces como que me molesta. Me molestaba un poco, ¿no? El objeto un poco coñazo de tener encima de la mesilla, pero lo tenía ahí para acordarme de que tenía que hacer algo con él. Y luego porque así como con bastante humor, o sea, no es como, no lo veo tanto como una cuestión de tristeza, sino de ironía, ¿no? Pues que Salomón desapareció, Salomé, que es la chica, se ha seguido quedando conmigo, ¿no? Pensé que la había perdido y de repente me la vuelvo a encontrar aquí, o sea, como me parece que hay una especie que no se va a separar de mí, ¿no? Entonces ahora me voy a poner serio, ¿no? Y le voy a poner un poco de distancia, O ¿no? sea, la encontraste en el cajón, la guardabas encima de la mesilla para acordarte cuando la querías Me la colocar. encontré en mi cuarto limpiando un día. Ya. Estoy casi seguro que no pertenece a nadie que haya pasado por mi cuarto. O sea, realmente es como no sé cómo puede haber llegado. O sea, no se me ocurre si a alguien se le rompe un collar en mi cuarto, habría mil cuentas de Ya. collar, ¿no? Y sin embargo, Ya. solo está esta. Entonces no sé cómo puede haber llegado, a quién se le ha caído. No sé si es de algún amigo o de amiga que ha venido a casa, acaba rodando mi cuarto. No sé, ¿Porque pero. de gente antes de que tú vinieras o no? ¿O estaba la habitación completamente vacía? Hice una limpieza, ¿no? O Ya. sea, sí, por aquí. Mira, aquí hay un cajón de todas las cosas que había en la casa, todas las de esta pareja que limpiaron Ya. bastante, pero de repente aquí hay un cajón que, como verás, está todo bastante mal metido. Y este cajón también. Ajá. Hay objetos que, claro, para mí no dicen nada, ¿no? Estas velas, esta cosa, ¿no? Tan fea, ¿no? No sé qué es, Ah, como una para meter. chimenea. Una chimenea, supongo que es para meter un incienso o algo, ¿no? Está aquí todo lleno, Ajá. está como. Bueno, te lo meto aquí y Ya. no existe, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, para mí tiene esa ironía, ¿no? Que el chico se fue, me tocó quedarme con la chica, ¿no? Podría haber sido al revés. Cuando la veo me acuerdo de esta historia, ¿no? Que más o menos se terminó hace un año, entonces también como que puede ser su momento, ¿no? De. O sea, tu idea era pegarlo donde estaba Salomón. Claro, que Vale. estuvieran juntos, ¿no? Bueno, que vivieran ahí en Pero. pareja. ¿Y cuando desapareció Salomón, no pensaste en pegar solamente a Salomé igualmente? Sí, también, también. Pero al final no lo Se me hiciste. fue olvidando, creo que en algún momento decidí que mejor era que no estuviera en la mesilla, lo guardé en algún cajón. Pero sí, es un objeto. Supongo que tiene que ver esta cuestión de la mirada, ¿no? Porque Ya. es un objeto que cada vez que lo ves como, todavía estás aquí. Ya. Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué lo seguías guardando? Pues lo seguí guardando porque pensé que estaba bien terminar con el objeto, ¿no? Esto de terminar dignamente. Por ejemplo, mi querida Loreto seguramente hubiera tirado ese objeto ya hace mucho tiempo a la basura directamente, ¿no? Hubiera puesto tierra por medio de esa manera. Yo soy más de esta otra cuestión, de hacer esa especie de entierro, ¿no? De exorcismo. De hecho, ya hice un exorcismo. ¿Con qué? Con las teclas. Ah, con las. Uno de los proyectos que tengo. Tengo básicamente dos series con las teclas. Una es la serie Rayuela, que es una rayuela, que como de alguna forma intento convertirla en un objeto. Bueno, tengo dos series, aunque a veces. Por ejemplo, esta es la primera que hice, ¿no? Ah, wow. O sea, como que convertir. O sea, hay ciertos símbolos. Hay ciertos símbolos que son universalmente reconocidos, ¿no? El símbolo del corazón, por ejemplo, ¿no? Si te vas un momento a pensarlo, pues lo asociamos a corazón, o más bien a amor, pero la forma de un corazón es esa, ¿no? Pero ya como que representa, ¿no? Aquí tenemos un corazón. El símbolo de la paz, el símbolo de la victoria, entonces de alguna forma pues es también como pensar que el símbolo de la rayuela también tiene como muchos significados, ¿no? El camino, ¿no? De la tierra al cielo, se puede llegar o no se puede llegar. Obviamente relacionado también con el libro de Cortázar, ¿no? Eso me tocó Sí. cuando lo leí. no sé, a tener 23, 24 años, pues, pues de esas veces como que lees un libro en un momento en el que te puedes identificar con él, ¿no? Yeah. Quizás ya la historia más obvia de Rayuela ya con los años se me ha quedado más pequeña. Pero bueno, o sea, como que la adopté, ¿no? Y llegué incluso, no sé si está aquí. No va a estar aquí, pero bueno. Incluso llegué a hacer, por ejemplo, rayuelas en la cafetería de la escuela, con las tazas de café colocadas con una rayuela y con el café escribir cielo, eso lo tengo en otro sitio. Entonces, bueno, primero empecé con esta serie. Pero luego en el ordenar las teclas, pues había otras como que las separaba porque no me eran útiles. Y de repente un día estaba mirando los asteriscos y me pareció que podían ser estrellas. ¿No? Porque incluso, no se ve muy bien aquí, pero también la gracia es, pues la L es el símbolo de Libra, muchas veces la I es un guión bajo que está en diagonal. O sea, también un poco mezclar las teclas entre sí, también porque tengo muchos teclados, coger pues una arroba es una A, bueno, esas cosas, ¿no? Y vi los asteriscos y entonces se me ocurrió hacer una serie que era de constelaciones, ¿no? Entonces, esta por ejemplo es Casiopea, entonces la disposición de los asteriscos es la de la constelación de Casiopea. Y luego pensé, claro, y cuando pensé en esa otra serie, pensé que dónde las iba a colocar. Y entonces decidí hacer un mapa, que también lo tengo en otro sitio, que es una superposición de las constelaciones que se ven en el hemisferio norte sobre el mapa de Madrid. Entonces, más o menos, las constelaciones caen en diversos barrios. Por ejemplo, Casiopea. Ah, bueno, coloqué la estrella. Creo que elegí, pues creo que fue el mapa de constelaciones en el solsticio, me parece que era, ¿no? En un momento así como una fecha concreta. Y coloqué el centro, la estrella polar, la coloqué en la Puerta del Sol, que es el centro de Madrid. Y a partir de ahí, pues el resto de la superposición caía en unos sitios u otros, y esta constelación caía en Tribunal. Entonces el juego, por un lado, al principio era un juego de generar una distribución de las piezas. Entonces, si una caía en Tribunal, pues yo tenía que decidir en qué lugar de todo el barrio de Tribunal tenía que colocarlo. Y entonces lo que pensé era colocarlo en lugares que para mí tuvieran como un significado afectivo. Esta, por ejemplo, está en la... La fachada de la pieza, dice. Sí, la pieza era la vivienda y galería de arte que tenían Tomoto y Esther. Esther es la hermana de Rubén. Ah. Basurama. Ah. Habían juntos, ya no estaban juntos Tomoto y Antonio y Esther. Pero tenían... Entonces, Antonio me propuso que hiciera alguna intervención y yo le propuse colocar esta constelación. Para mí también luego tenía interesante una reflexión sobre el arte urbano en Madrid. Es que casi todo el arte urbano se concentra en Lavapiés en Tribunal. De alguna forma, lo que se supone que es eso, el arte urbano, furtivo, etcétera, lo que han hecho es, los artistas van a lugares de mucha visibilidad. Entonces, de alguna forma, como que se ha convertido en un zoológico, cosa domesticada. Y casi todas están ahí, tú vas al barrio de Salamanca y no ves un stencil, no ves una pieza. Luego muchos artistas hacen cosas que yo no comparto, como que de repente Emil, por ejemplo, que me gusta mucho ese ejercicio que hace de las vallas, pues tú vas por la calle Embajadores y hay cinco piezas de Emil. Para mí hubiera sido mucho más potente que Emil hubiera decidido un lugar... Claro, más distribuido, ¿no? Claro. No tanto esta cosa un poco de grafitero, de ir llenando una calle, que casi si te pones un poco de detective vas hasta la puerta de su casa, ¿no? Los Traffic Mutants, que son amigos, alguna vez he dicho, joder, troncos, es que... Se llega a vuestro casa, local solo viendo hacia dónde convergen todas las piezas. Es como iros un poco más para allá, ¿no? Es como es como demasiado para mí, como cuestión animal. A mí esto me obligaba, el proyecto mucho menos lo tengo completado porque, entre otras cosas, cada pieza me ocupa cinco asteriscos. Entonces, claro, necesito, para hacer una pieza necesito cinco teclados. ¿Y dónde sacan los teclados? De la calle, la gente me los regala. Porque sabe que los recoges. Claro. Entonces, a lo que íbamos es que todo venía por Salomé. Bueno, luego esta pieza un poco dramática la hice, que se llama Inicio-Fin. ¿Esta? Esta. Inicio-fin. Inicio-fin está en el viaducto de Madrid. Inicio está arriba. El viaducto de Madrid es un sitio donde se dice, pero es cierto, que es donde va mucha gente a suicidarse. Es verdad. Y entonces la tecla Inicio está pegada en el viaducto detrás de un cristal. Todo siempre es como un sitio un poco escondido, no demasiado a la vista. Y fin está justo en el asfalto de abajo de la calle Segovia. La broma que hice es que para poder ver bien la pieza tienes que saltar. De hecho, pone la descripción. ¿Cómo la colocaste? Pues escogí un momento del día, pues. Esta la hice en agosto, me parece. Ajá. Lo dejé con la chica de Salomón y Salomé, me fui de vacaciones, volví, era una pieza y entonces no tenía que ver con ella, ni mucho menos, pero tenía ganas de hacer algo. Uh-huh. Y entonces me acuerdo de esta pieza y la hice. Entonces me fui, pues imagínate, pues a las 3 de la tarde al viaducto, que no había ni Dios, y la pegué. Y luego me bajé abajo y la otra coloqué en el asfalto. La del asfalto, algún coche ya se la llevó por medio, que sabía que iba a pasar. Y la volví a poner una segunda vez, que también desapareció y ya lo he dejado. O sea que al final me hace más gracia el concepto, ¿no? Y tengo ya la foto hecha, que persistiré en mantener la pieza. Pues la de inicio se mantiene. Más o menos en el centro del viaducto, pegado en el murito de piedra que está detrás del cristal. O sea, me tuve que agachar y meter la mano, o sea, lo hice muy rápido. La tecla ya tenía el pegamento, entonces me bajé y tal, hice el gesto y seguía andando. ¿Y qué tipo de pegamento usabas? Sica, es una especie de cemento que utilizan los escaladores para colocar presas en las paredes. Ajá. Son dos resinas que al mezclarlas, al cabo de 3/4 de hora, fraguan. Uh-huh. Y es tan potente que es más fácil que arranque eso en un cachín de piedra que se rompa por la unión. Wow. Pero entonces, la última pieza que he hecho es esta. Cepheus. Cepheus. ¿Qué es otra constelación? Otra constelación. Sí, hay varias hechas. Está hecha. La primera que quería hacer era la Osa Mayor, que es donde sale la estrella polar. Ajá. Y en principio el objetivo era ponerla en la Puerta del Sol. Pero la Puerta del Sol es muy complicado que no me pille la policía, pues están todo el rato vigilando. Claro. Perdí la oportunidad cuando el 15M hubiera sido el momento perfecto para ponerla. Entonces, bueno, igual viene otro 15M. Mejor viene otro 15M. Al final la puse en la cebada. Está en la cebada, aunque me la han tapado un poco con pintura, pero ahí está. Que también está bien, porque la Puerta del Sol era un poco ceñirme estrictamente a dónde caía la estrella polar. Ajá. Pero es el distrito centro, el barrio centro, y la cebada sí que es un espacio efectivo. Ya. ¿No? Que hemos construido mucha gente. Claro, en realidad es marcar cuál es tu centro, más que el centro institucional, ¿no? Claro, así. Entonces dentro que me había puesto yo las reglas, me parece que tampoco estaba, que no las incumplía demasiado si me iba a ese espacio. Uh-huh. Y Cepheus caía por la zona de... caía por la zona de Conde Duque. Uh-huh. Y en esta terraza, o sea, las fotos más o menos siempre intento como reflejar un poco el espacio y el lugar. Esta terraza, yo con esta chica pues quedábamos para hablar, porque fue una historia un poco rocambolesca, que muchas veces quedábamos porque teníamos que hablar, quedábamos en esa terraza y ahí es donde lo dejamos. ¿La no novia? No, la no novia no, la de Salomé. La Salomé. Que esa no le hemos puesto nombre, X. Sí, no, porque si... Por si acaso. Lo puedes, o sea, puede salir todo el audio, pero como es posible que esa persona escuche... Sí. Vamos, se reiría, pero bueno, pues acaso tampoco quiero que nadie se sienta ofendido. Sí. Entonces este sí fue el acto de exorcismo, ¿no? Ir a colocar... Para mí era... De hecho lo pone, ¿no? Ahí lo de... Acto de exorcismo, ¿no? Fue ir a ese lugar, ¿no? A colocar esa pieza, ¿no? Como una especie de cierre artístico vital, ¿no? Y bueno, pues a Salomé yo creo que... No ha acabado en el sitio donde está Salomón, pues puede ir a... Ya. Y por ejemplo, si no nos lo hubieras donado a Salomé, ¿qué habría pasado con ella? Pues ahora mismo en este punto ya no sé si la pondría. ¿Si la pondrías en el lugar? Sí, porque haberla colocado en el lugar... Podría haber sido también otro gesto como de exorcismo o de cierre emocional. Uh-huh. O sea, el cierre emocional ya está hecho. Uh-huh. Pero que en otro momento pues lo podía haber hecho, ¿no? Y hubiera sido esa especie como de, uh-huh. de cierre, ¿no? Como último gesto, última decisión que tomo en relación a esta persona como expareja, ¿no? Y aparte, bueno, para mí, de alguna forma era, esto es lo último que hago condicionado por esta persona, ¿no? Y a partir de este momento mi objetivo es, cuando me la encuentre, etcétera, pues simplemente mantener una relación normal, ¿no? Y como ya descondicionarme del todo. Entonces, como ya lo hice, ya como realmente como que ya no tiene sentido, ¿no? Claro. Como... claro. O sea, digamos que si según cuál habría sido el momento, esto habría sido como la pieza clave para cerrar, un ritual de cierre. Eso es un ritual de cierre. Pero como ya está cerrado, ya deja de tener la carga, su función, por así claro, decir. Efectivamente. Ajá. O sea que si por ejemplo si te mudaras de casa, la llevarías, o sea, o la habrías tirado, como ya no tiene. No la habría tirado, pero ahora que lo dices, sí me podía haber generado un pequeño conflicto. ¿Por qué? Porque ese objeto está especialmente relacionado con esta casa. Ajá. Mira, a lo mejor si no te la estuviera regalando y me fuera, a lo mejor optaría, entonces a lo mejor sí la colocaría, pero ya no sería un ritual de cierre, sino hubiera sido un ritual de, bueno, pues uno cuando se muda. Sí, de divertimento, para que no me acompañe y ya pierda todo su sentido en otra casa, en otro lugar, pues hay cosas que iría a la caja de los libros y esto iría ahí a su sitio, ¿no? A lo mejor. ¿A su sitio? ¿Te refieres a...? Al sitio donde... Eso, aquí enfrente. Claro, hay cosas que van a caja, hay cosas que van a que van a la mochila, no sé qué, y esto pues va a su lugar. A lo mejor hubiera hecho eso, ¿no? Pero no lo voy a tirar a la basura. No estoy en el punto de tirar eso, que está a la basura, ni mucho menos. O sea, si no nos lo dieras, ¿no lo habrías tirado a la basura? No. Pero entonces no sirve. Bueno... A mí me sirve porque el objeto es, yo le veo que ahora está en un callejón sin salida. Vale. Porque ya no me sirve para hacer el ritual de cierre. Ya. Para mí todavía tiene sentido en mis manos porque todavía estoy en este piso, pero efectivamente si me mudara de piso no sabría qué hacer con él. Claro. O sea, me produciría el conflicto de no quiero llevar la caja a otro lugar. Ya. Y entonces no lo tiraría porque ya es que no tiro muchas cosas. Y entonces diría, vale, pues ahí se queda, ¿no? Que sería esto de darle el final digno. Claro. Pero la posibilidad de llevarlo a una exposición... Bueno, me que parece... no se ve, ¿eh? Sí. Pero bueno, lo que sea. Esto se puede parecer a cuando tenías un pollito y tus padres tenían unos amigos que tienen una granja. Entonces tú me cuentas que tienes unos amigos que tienen un espacio expositivo y que te lo vas a llevar a... Ya, luego ya igual nos lo comemos. Sí. Vale. Claro, para mí no es tan importante que esté en una exposición como que yo piense ya, que lo manda a una exposición. Pues piénsalo así, va. Si lo acaba en tu caja, ya yo ya no soy responsable y no me importa. Okay. De hecho, ni me ofende ni me entristece ni nada. Yo lo mandé ahí. ¿Y tú crees que podrías en alguna circunstancia X volverlo a usar de alguna manera? Bueno, ahora acabas de decir que si a lo mejor te mudaras, lo utilizarías casi como marcador de estuve aquí, ¿no? Claro, pues hubiera sido eso a lo mejor. Uh-huh. Hubiera sido dejar una huella. Estuve a punto de hacerlo en un piso en el que estuve, que ciertamente me fui un poco por la puerta de atrás de ese piso. Uh-huh. Estuve... Pero bueno, no lo iba a hacer por eso, pero en ese piso estuve a punto de hacer una constelación en la que tocaba en ese barrio hacerla en la terraza. Uh-huh. Tenía, por un lado, tenía un poco de dudas porque no lo podía ver nadie, prácticamente. Pero por otro lado era como, pues de todo este barrio el sitio más afectivo es esta terraza. Y entonces, luego ya cuando me iba a ir, pues no quería hacerlo porque era... Pues como no me iba como de buena manera, pues tampoco quería como... Fijar allí claro, eso. Fijarles a los que sí se quedan en el piso, de dejarles ahí como mi constancia, ¿no? Ya. Pero sí, podría ser algo así, ¿no? Si me voy a otro barrio, ¿no? Dejar ahí la huella, ¿no? De aquí estuve yo, ¿no? Que es un poco lo que hace la gente cuando vas a un monumento. Ya. O sea, estos monumentos en la India que la gente pone su nombre. Esa necesidad de no decir yo estuve aquí es como, estás dañando el monumento, pero bueno, esto me parece menos. Ya. A ver. Claro, es que tampoco es un objeto, digamos, que lo guardas por su utilidad, sino que tenía un componente afectivo que tenía sentido para ti, ¿no? Sí. Claro, es que de utilidad. Este móvil. Que me lo dio Yago de Basurama, pero bueno, nos lo dejó en la nave. A mí me hizo gracia, pues el clásico Nokia. Uh-huh. Y lo tenía guardado. Y Natalia, que es una persona un poco desastre con los móviles, la han robado varias veces, en un momento dado se lo presté. Uh-huh. Bueno, porque creo que me está escribiendo Natalia. Ya no. Me acaba de escribir Natalia. O sea, escribir. ¿Y qué diferencia crees que hay entre los objetos que mantienes? O sea, si tuvieras así que conceptualmente... Los que mantienes y los que tiras, ¿qué diferencia hay entre ellos? Pues los que mantengo, los mantengo porque he comprobado, o sea, me pasa lo siguiente. No he sido nunca dado a tener un registro de mi biografía. Uh-huh. No he tenido diarios. Uh-huh. Tengo muy pocas fotografías de mí mismo. De hecho, hay una época de mi vida que no hay ni una sola fotografía de muchos años. Y de las pocas veces que he hecho el ejercicio, cuando vuelvo al documento, me refresca muy vivamente la memoria. Uh-huh. El único momento en mi vida que he tenido un diario fue cuando tenía 17 años. Escribí algunas cosas durante 2 meses, cual sea, cuando las leo me daba bastante vergüenza, pero recuerdo las 2 o 3 veces que acudí a ese documento, me ha sorprendido la gran frescura a la que vuelven los recuerdos. Yeah. O sea, yo ahora como podría decir 2 líneas de cómo estaba en ese momento y cómo me puse a escribir, ¿no? Uh-huh. Pero de repente vas ahí y está el día a día y es el relato exacto del uh-huh. sentimiento, de la sensación, uh-huh. del lugar en el que estaba. Uh-huh. Y de repente pienso, joder, es que es genial uh-huh. poder recuperar con tanta frescura yeah. esa memoria, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, estos objetos... Ahora que hago esto de sacarlos contigo y hablarlo, uh-huh. de repente, o sea, yo me acuerdo de todo, pues te lo puedo contar, pero uh-huh. hay más cosas que me están viniendo a la cabeza, ¿no? Cuando uh-huh. saco esto, pues me acuerdo perfectamente cómo estaba yo con Loreto, cómo fue aquel festival, quién tocaba, cómo era el espacio, cómo me sentía con ella. Entonces, los objetos que guardo, esta cosa un poco de recuerdo, uh-huh. esto de el recuerdo... Uh-huh. A mí, seguramente, si los tirara, perdería esa posibilidad de volver al recuerdo. O sea, no me considero nostálgico. Ajá. Pero sí es verdad que esas postales de Caracas, me acuerdo cómo eran las calles, uh-huh. del artista que nos llevó a ese lugar. Uh-huh. Me acuerdo de un montón de cosas uh-huh. que bueno, incluso en un momento dado tampoco tiene mayor utilidad, ¿no? Acordarse, ¿no? No me sirve para nada, pero es verdad, pero sí que produce uh-huh. sí que produce eso, ¿no? Entonces, puesto que es de las pocas cosas que tengo como de registro uh-huh. y me produce esa sensación, me interesa guardarlos. Uh-huh. O sea, ¿qué función dirías que tiene para ti el estos? Tiene una función que no es muy útil, que es la de mantener la memoria. Ajá. Y por ejemplo, si ahora nos llevamos a Salomé, ¿cómo, qué va a ocurrir con esa función, con tu memoria en relación a esto? ¿Qué crees? Pues va a suceder que ya no pasará que cuando abra la caja y salga Salomé... Me acuerdo directamente de la historia, pues de vez en cuando vendrá a mi cabeza por otra cosa, ¿no? Pues a lo mejor uh-huh. un día Un día que vaya al cine y compre unas palomitas, a lo mejor me acuerdo de la historia, ¿no? O, pero ya no va a ser como cada vez que abra la caja, o sea que es. Eso es lo que va a pasar. Lo cual está bien o no, o cómo, o qué. Pues como decía, esto de la utilidad, como no sé hasta qué punto es útil como acordarme de esa historia concreta cada X tiempo. ¿Y qué crees que hace a un objeto útil? Ya sea en este caso, aunque parezca inútil funcionalmente, pero digamos que tiene su función en tu vida. ¿Qué hace un objeto útil o inútil, según tú? ¿Qué lo convierte en útil o inútil? Bueno, claro, para mí la cuestión de que un objeto sea útil o inútil es que tú le encuentres la utilidad. O sea, no sé, es una respuesta un poco como vaga, pues No, no. lo que decimos en Basurama. Los objetos, para mí, se activan como objetos útiles cuando tú modificas la mirada hacia ellos. Para mí ahora todos ellos son recuerdos. Esa es la única utilidad que le encuentro. Pero quizás un día alguno de ellos lo mire y se me ocurra hacer algo con ellos y de repente se activan como objetos útiles, ¿no? Mientras en ese sentido están un poco aletargados, ¿no? Digamos. Con los materiales con los que trabajamos en Basurama lo vemos clarísimo, ¿no? Ver un palé abandonado en la calle y pensar que eso es una estantería o que lo voy a desmontar y hacer no sé qué, mi cambio de mirada le convierte en objeto útil. Para mí la única utilidad que tienen todos ellos ahora mismo son activar recuerdos que están en la memoria, pero los convierte en más vívidos. Y posiblemente la única salida útil que les encuentro. Linterna. O sea, esto es una linterna, ¿vale? Como linterna, pero no sé si la utilizaría. Pero la única salida que les encuentro casi es como objetos artísticos. ¿Y te imaginas qué le puede pasar a Salomé? Pues yo creo que o sea, le puede. ¿Cuál sería la mejor historia que le puede pasar a Salomé? Que vaya una. Para mí la mejor historia sería que fuera una exposición, que estuviera ahí su referencia y que la otra persona viera ese objeto y que le arrancara una sonrisa. ¿La otra persona te refieres? La otra persona que sabe que ese Eso. objeto es Salomé, aparte de Vale. tú y yo ahora, pero. Claro, me haría gracia de alguna forma, ¿no? Que lo viera y que, bueno. Una risa irónica, ¿no? Un poco de que le hiciera gracia en plan de, joder, qué fulano, ¿no? O sea, que pudiera incluso llegar como a conocer toda la historia, ¿no? O sea, le han hecho una entrevista, ha sacado la caja de los recuerdos de todo eso, se lo tiene que coger este maldito sea, ¿no? Lo pone aquí, voy yo, llego a la exposición, me lo encuentro, ¿no? Y todo el resto de la. Tiene esta especie de. ¿Cuál es la palabra? Cuando hay un código íntimo entre dos personas que solo ellos conocen, ¿cómo es No la sé. palabra? ¿Una palabra solo? Sí. No. Complicidad. Ah, vale. Claro. Me haría gracia ese momento en el cual esa persona entiende que este objeto alude a una complicidad entre esa persona y yo y que en cierto punto es a la vez exhibicionista. Pero a la vez nadie más entiende nada. Yo me imagino la posibilidad de que el objeto no tenga ningún relato de su historia, ¿no? De quién es y por qué está ahí, pero que haya una persona que lo ve y al tener. Sospecho que si no tuviera su nombre escrito, su nombre propio, la otra persona por mí se acordaría. Pero si lo tuviera, yo quiero imaginar como que lo ve. Y ves esa complicidad y tiene ese punto. El resto de personas que van a la exposición no entienden nada. Me hace gracia eso de que solo lo entienda una, ¿no? Y entonces, ¿para ti qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Pues para mí tenía el valor del recuerdo, pero le veo. O sea, le veo que tiene valor también como que prosiga su camino. ¿Y en términos económicos, monetarios? mientras no sea un artista consagrado, no tiene. Debe valer. Ahora mismo, o sea, para ti mientras estaba. Mientras lo tenías. Considero que prácticamente todos los objetos que hay en esa caja tienen poco valor económico. Mira, este es de los pocos, este vale 4,95 euros. ¿Y por qué lo mantienes? Este lo mantengo porque se me rompió el billete. En algún momento pensé que ya que se había roto podía hacer algo con la historia de un billete roto, ¿no? Pegarlo con cola a una pared, ese trozo, y cerca del otro como que encajan, porque ya no vale como billete, ¿no? Por eso lo guardo, vamos, lo podría... ¿Pero el otro trozo lo guardas? Creo que sí, creo que está por ahí. A lo mejor no sé si lo llega a perder en algún momento. Porque un billete roto no tiene valor. No puedes... Esto no lo puedes... No, vale, como... No, si se te rompe un billete del todo y lo pegas con cinta, ajá, y encaja, habrá quien no te lo quiera coger, pero legalmente tiene valor. Si se rompe un poco, mejor. Si se rompe del todo, la gente le da mal rollo. Ya. Y un billete 5 todavía, un billete 50, nadie te lo querría coger, tendrías que ir al Banco de España para que te lo cambiaran. Ya. Pero si su otra mitad no tiene ningún valor económico, no puedo utilizar como moneda. Bueno, cuando se rompió, como eran también 5 euros, pues se me rompió. Yo creo que estaba en Pacífico en el 2012, creo que está en Pacífico. Ajá. 2011. Pues, ¿y te gustaría añadir algo? ¿Comentar algo? ¿O alguna pregunta que te gustaría que se te hiciera? Que se me hiciera, no sé, o sea, me no sé. ¿Qué quisieras añadir? No sé, me parece interesante este ejercicio. Para mí la gracia en mi caso es que creo que todos estos objetos, si no les cuento yo una historia, están despojados de todo tipo de significado, son basura, objetos sin sentido. Creo que es una yo lo tengo muy relacionado a mis dos abuelas. ¿Por qué? Porque ellas tienen un montón, sus casas son museos. Sobre todo mi abuela paterna. Mi abuelo era un militar de máximo rango. Ajá. Y entonces la casa de mi abuela es una especie de museo militar. Están todas las fotos. Y luego tanto la familia de mi abuela paterna como mi abuelo paterno son de tradición militar también. Entonces una casa está llena de fotos de soldados. Esa foto me la, sí, es una copia, pero me la dio mi abuela. Esas son unos parientes. La señora. Son unos parientes suyos. Uno de ellos es pariente directo y el otro es un hermano. Son dos hermanos que militares en Filipinas, esta es la isla de Filipinas, cuando era una colonia española, pues está la imagen de ser de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues Filipinas creo que se perdió también en finales del... No sé si la última colonia que se perdió fue el desastre del 98, de 1898. Entonces, calculo que será de finales del siglo XIX. Entonces, son dos hermanos, son militares, un poco de las casacas, y son geógrafos. Mi abuelo paterno era geógrafo. ¿Quiénes eran? Uno es un pariente directo mío a través de mi abuela paterna, un sirviente de los dos, y el otro es su hermano. Que además tiene un aspecto un poco actual ahora, ¿no? Esa barba cristalina. Son militares geógrafos y se están haciendo la típica foto científica de la época, en la que realmente lo que están haciendo es posar con todos los elementos de medición y cartografía de la época, ¿no? Un poco de los avances científicos, ¿no? Pues está este elemento que es para medir cotas, esto también creo que es un goniómetro, hay aquí una especie de brújula o algo un poco más, tiene otro nombre, creo. Los mapas, ¿no? Pues posiblemente están trabajando en la cartografía de las Isla de Luz, ¿no? Que es como se llamaba Filipinas. Sí, el mueble. Entonces mi abuela tiene de este tipo de objetos, tiene de su hermano en la guerra del Sahara, de no sé qué, un tío súper guapo con un caballo, todas las medallas de mi abuelo. Luego mi abuelo luchó en la División Azul y está por ahí su cruz de hierro. Entonces, claro, son objetos Para mí, o sea, muchos de ellos les pasa lo mismo, pero son más, son el sentido más clásico del recuerdo, objetos que tú los ves y es más fácil entender el significado que tienen, ¿no? Bueno, objetos históricos, batallas, personas. Yo no tengo nada de eso. Bueno, tienes tus batallitas Tengo, no, claro, tengo mis batallitas. amorosas. Claro, a mí, lo, a mí sí, casi todo. Aunque había visto cosas que no, pero bueno, no las he sacado tanto. ¿Son las mínimas o qué? Sí, alguna cosa. Mira, pues esto, pues no sé por qué estará. Pues un pegamento para testigo, porque no tenía dónde meterlo, ¿no? Claro, a mí lo que me hace gracia, haciendo un poco el paralelismo, es que estos objetos solo tienen sentido si les adoso la historia, ¿no? Les Ya. cargo, las cargo con el significado, ¿no? Esto que hablamos de Claro. la memoria de los objetos. Si Basurama se encontrara esta caja tirada por ahí, yo imagino un Pablo Rey de la vida, ¿no? Así como aficionado a esto, pues seguramente, pues a lo mejor se le ocurriría algún tipo de acción artística, ¿no? Con los objetos o algo similar. Claro. Pero como que creo que nuestra sociedad actual, yo creo que todos tenemos este tipo de objetos que tienen menos valor universal, ya. Yo creo que cada vez hay menos cosas de estas, ¿no? Pues, no sé. A lo mejor alguien puede tener, pues, un diploma universitario, una foto familiar. O sea, puede haber objetos como más fáciles de entender su sentido, pero casi todos nosotros tenemos cajones, ¿no? Como este que abro. Sí. Que son, en Sí. realidad, igual esto se podría parecer más a la investigación vuestra, quizás, ¿no? A ver. Porque yo veo que hay esto, ¿no? Pues supongo que lo han comprado, han querido utilizar, ¿no? Bolígrafos. Esto, ¿no? Esto es para jugar al golf. Es verdad. ¿Por qué está aquí? Pues a saber, ¿no? Pero es de esto que alguien no lo tira, lo podría tirar. Claro, yo todo esto lo podría tirar sin mirar. ¿Pero por qué podrías tirar similar? ¿Porque no es Porque, tuyo o claro, no es mío, no porque...? significa nada. O sea, lo he guardado por respeto, porque a lo mejor. Ay, qué fuerte. Yo tengo esta misma caja, Sí. pero en antigua, y se me parece preciosa. Pues yo creo que es la primera caja de esta. Yo creo que aquí hay hilos. No, ya estaba fuera. Pues lo típico, ¿no? A mí esto debo decir que siempre me ha interesado, ¿no? Todo el mundo tiene cajones con. Monté un armario de IKEA, me sobró un tornillo y no lo puedes tirar, ¿no? En las cocinas, que todo el mundo tiene cajones con este tipo de objetos, que a mí me producen pánico puro. Pues sentirte atado a cosas que no. Y el pánico puro, ¿por qué? Porque son cosas que, ¿qué? Porque para mí son lastres. Pues son Pero objetos. esta caja no son lastres. No, no, no, no, esta caja no Entonces, son lastres. Yo de los claro. pocos objetos que puede ser un poco lastrante es este collar. Pero por la connotación negativa de la historia. Claro. Sí. Hombre, sí, porque. Bueno, es una colección de objetos amorosos. Casi todos pertenecen a relaciones terminadas, pero no por el hecho de estar terminadas son desastrosas, ¿no? Por eso al cabo es Claro. desastrosa. Este carrete, ¿Qué hay? hay fotos de mi viaje a Cuba en el año 2006, en blanco ¿Y y no lo has negro. revelado? No la he revelado. Hay más en la nevera de en casa de mi madre, debería ir un día a revelarlas porque ya están veladas. Una vez revelé uno y estaban las fotos. ¿Así? Pero como es en blanco y negro, lo tenía que revelar yo o pagar porque me lo hagan. Pero ¿No lo mira. has hecho por cuestión económica? Sí, pues se me olvida, perrería, pero realmente molaría hacerlo. Y es, probablemente ese carrete ya esté jodido, pues los otros han estado en la nevera, pero ese ha estado ahí. Pero bueno, por eso está, no es un carrete. Ah, no, ese carrete, perdona, está sin usar. Porque tiene la ¿Así? lengüeta fuera, sí. Pero Ah, cuando terminas claro. de. Sí, ese está sin usar. Probablemente ya no lo usaría porque. Estaba malo, Tan seguramente. malo. Mira, pues ese objeto podría llegar. Y además, ese carrete lo hice yo. ¿Cómo lo hiciste tú? En los tiempos que Rubén, Pablo y yo estábamos aficionados a la fotografía, Pablo era el que más sabía. Y en la escuela de arquitectura había un laboratorio. Entonces, lo más barato, hacíamos fotos en blanco y negro. Todo esto también antes de la cámara digital. Las fotos en blanco y negro, uno por el romanticismo y dos porque es mucho más fácil positivar en blanco y negro. Porque solo tienes que trabajar con la luz para generar el contraste, mientras que para color tienes que hacer tres exposiciones para trabajar el cian, el magenta el rojo, y... eso, los básicos. Claro, entonces es un coñazo, porque sacar cada foto, atinar con los, con las tres composiciones es gastar un montón de papel. Entonces que lo que hacíamos siempre era, revelábamos el negativo y luego hacíamos lo que se llamaba un... ¿Una placa se llamaba? No. Tiene un nombre, porque tú puedes colocar los negativos directamente sobre el papel y tienes que botar fotos en pequeño juntas. Uh-huh. Y entonces así, pues más o menos, las veías un poco en positivo y algunas ya si la querías ampliar, con la ampliadora ya la positivabas en grande y ahí trabajas con el contraste, o sea, tienes que hacer varias pruebas, o sea, costaba un poco de dinero. Uh-huh. Y comprábamos latas grandes de película con muchos metros y en el laboratorio a oscuras las metíamos en estos rollos que se abren. Y nos montaban los carretes, era mucho más barato que comprar los carretes. ¿Y los rollos juntos. ¿Los rollos también eran rollo tubería? ¿Entonces la cortabais a medida? No. No, tú tienes eso. Una lata grande y... Eso de la cinta. Claro, entonces había una máquina para enrollarlo dentro de estos tubos de plástico que venden. ¿Pero esos tubos los vendían vacíos? Los venden vacíos y tú los cargas. Entonces, de hecho, creo que hay más de 36 fotogramas dentro. O sea, apretábamos un poco, por lo típico, ¿no? Pues imagínate el dinero que teníamos con 22 años. Claro. Aprovechar. Claro, entonces igual ahí hay 40 fotos. Y tirar la lengüeta fuera porque dejar todo esto de oscuras o dentro de una bolsa, cortar la lengüeta para engancharlo a la cámara. Cuando se termina la película y tú rebobinas, se queda todo dentro. Entonces, por eso sé que esa está. Pero esa está inservible. Ajá. Vale, muy bien. ¿Alguna cosa más? No, me ha divertido. Un poco, exhibicionista por mi parte. Bueno, son pero... las cosas. Es que era la caja de tus recuerdos. Recuerdos íntimos. Pues muchas gracias. Bueno. Y que por favor que nadie mencionado se ofenda. Que vale. Yo todo esto lo hago con mucho humor. Amor y no humor. Amor y humor. Sí, sí. Me da mucho, mucho amor a toda la gente que he mencionado. Qué bien. Y a la que no he mencionado también. Cuando veas a Salomé. Muy bien. Guay, pues gracias.